continuáis en el programa Dimensional y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Nacho Ares. Hola, buenas noches. Buenas noches, Paco, ¿cómo estás? Buenas noches. Está conmigo a mi lado el compañero David Garcés. Hola, ¿qué tal, Nacho? David. Buenas noches. Buenas noches, David. Y ya casi ya eres de la familia en este programa. Casi, casi. Sí. Casi, casi, ¿no? Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que yo pienso y pensamos desde este programa que puede ser muy interesante, que es la Esfinge. Uh-huh. Y vamos a ver lo que hay de cierto o no con lo que se sabe de la misma. Te vamos a presentar brevemente, ya para las nuevas incorporaciones, ¿no?, a los nuevos oyentes. Uh-huh. Naciste en León, no te decimos el año. 1970, 27 de agosto. Ya lo el 27 de agusto de 1970, bien. Y eres licenciado en Historia Antigua y especializado en Egiptología, podríamos decir así, ¿no? Has escrito ya 5 libros. Ajá. Y bueno, entre ellos Egipto Oculto, Egipto Insólito, el Valle de las Momias de Oro y los 7 templos iniciáticos del Antiguo Egipto y el Guardián de las Pirámides, que es el último libro que has escrito acerca de la Esfinge. También has traducido otro libro al castellano, La Cámara Secreta, de Robert Bowell, de la editorial Oberón, y supongo que seguirás traduciendo más libros por ahí. Sí, ahora mismo estoy trabajando de lleno en lo que es el segundo libro escrito por Robert Schock, el sí. geólogo americano, que es el que descubrió en los años 90, mediante análisis geológicos, que la Esfinge era mucho más antigua de lo que siempre se había pensado. Y precisamente el libro en el que se habla de toda esta historia, que se llama en inglés Voices of the Rocks, va a ser, bueno, va a aparecer, ya lo traduje, bueno, acabé hace unos meses, y va a aparecer ahora en castellano en la editorial Oberón, pues dentro de un mes o dos máximo. Bien, pues nada, lo esperaremos con impaciencia a ver qué nos has traducido de este autor. Y bueno, antes que nada vamos a empezar a ubicar la Esfinge. Supongo que casi todo el mundo sabrá dónde está, pero bueno, háblanos dónde está y en Egipto, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. En la meseta de Gizé, como se quiera pronunciar, uh-huh. y está junto a las 3 famosas pirámides. Sí, hombre, yo creo que una de las cartas de presentación de la cultura egipcia, ¿no? Siempre que nos viene a la mente la palabra de Egipto, todos pensamos en primer lugar en una pirámide, en una momia o en una esfinge. Sí. Y quizás la más conocida de todas precisamente es la esfinge de la meseta de Giza, que tiene casi 70 metros de longitud, 20 de altura, sí. y que, como bien decía, se ubica en lo que es la zona este de la gigantesca meseta de Giza, sí. Casi conectada por un eje horizontal con lo que es la pirámide de Kefren. Ese eje está construido por medio de una calzada, sí. y su orientación es bastante, bastante precisa a lo que es la zona oriental de ese lugar. Es decir, están mirando hacia el este, hacia el sol al amanecer, casi, como digo, con una precisión bastante grande. Hacia el oriente, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a empezar primero con lo que se sabe ahora mismo de ella, de la Esfinge, sobre todo lo que está admitido académicamente, y luego discutiremos si esa cronología es exacta o no, ¿no? Y podríamos empezar, bueno, primero, ¿por qué se atribuye esta Esfinge al faraón Kefren, ¿no? Hombre, la verdad es que hay pocas pruebas arqueológicas y históricas y documentales. Lo cierto es que todas las veces que se ha dicho que la pirámide de Kefren, o mejor dicho, la imagen de Kefren estaba relacionada con lo que es la Esfinge, pues siempre ha sido a través de sobre todo la estela del sueño, sí. que es la que está justo delante de la Esfinge, entre las patas, y en donde en un texto muy breve aparecía supuestamente el nombre de Kefren. Y digo supuestamente porque, en definitiva, cuando apareció esta estela a finales, bueno, en el primer tercio del siglo XIX, se conservaba el texto mucho mejor de lo que hoy está. Y con el paso de los decenios, con el paso de los casi 2 siglos que tiene el hallazgo de esta escultura, pues ese fragmento, la línea 13, se ha perdido totalmente y ya no se conserva nada que haga mención directa a la Esfinge de la meseta de Giza con relación a la figura de Kefren. Luego, el resto de atribuciones pues son circunstanciales, en el sentido de que el templo que hay junto a la Esfinge, bueno, pues tiene una serie de textos que lo pueden datar en la época de Kefren. Hay también lo que es, como decíamos antes, está justo, justo este león de piedra construido a la izquierda de lo que es la calzada que une el templo del valle, donde se realizaban todos los rituales funerarios para un Kefren con su pirámide. Entonces todo este entorno arqueológico es lo que ha dado de alguna manera la identificación de la esfinge de la meseta de Gizeh con la figura de Kefren. Pero no hay una prueba definitiva que vincule estos dos aspectos. ¿Cuál sería la datación oficial de esa esfinge, ¿no? ¿En qué época está datada? Pues hay que pensar que entonces la pirámide de Kefren y la figura de Kefren están datados pues en la cuarta dinastía, para redondear hacia grandes rasgos hacia el 2500 a.C. ¿En la estela del sueño sale realmente el nombre de Kefren o no? Lo que aparece es, lo que aparecía es una serie de jeroglíficos que más, bueno, algunos de los jeroglíficos, algunos de los ideogramas, por así decirlo, algunas de las letras, para entendernoslo mejor, que formaban parte del nombre de Kefren en escritura jeroglífica. Lo que pasa es que, claro, uno de los detalles más directos podría relacionar de forma concluyente estos jeroglíficos con el nombre de Kefren, es que precisamente en la escritura jeroglífica, en la escritura egipcia, la que se utilizaba en época faraónica, todos los nombres de los reyes estaban rodeados de un cartucho, es decir, una especie de círculo que era el que rodeaba las letras, por así decirlo, que componían el nombre del soberano. Y en el caso de la estela del sueño, cuando fue descubierta en la década de los 30 del siglo XIX, pues incluso los excavadores decían que, bueno, efectivamente ahí estaban esos jeroglíficos, pero no había ningún rastro por ningún sitio de la presencia del cartucho, así que muy posiblemente esos jeroglíficos no tendrían que haber sido identificados con el nombre de Kefren, sino con unos jeroglíficos normales que harían alusión a otro contexto, a otra frase. O sea, que es las pruebas que hay ahora mismo y lo que ya aparece como una verdad absoluta, ¿no? De la, digamos que la esfinge es de Kefren. Otra cosa, Kefren, se sabe lo de las dinastías por el famoso el papiro de Turín, ¿no? Sí, hay varios documentos, nos han llegado hasta nosotros varios documentos que nos hablan un poco de la cronología, de la división en dinastías, de la división en reinados que tenían los propios faraones. En la actualidad, la propia división en dinastías viene a través de Manetón, un sacerdote de la época ptolemaica, de la época grecorromana, que recibió el encargo de uno de los Ptolomeos de realizar de escribir una historia de Egipto, y fue él el primero que dividió toda la historia de los reyes de Egipto en diferentes dinastías, 31 en concreto, que es lo que utiliza en la actualidad los egiptólogos. En la antigüedad, en la época de los propios faraones, ellos no tenían el concepto ni de historia, ni tenían el concepto de la división dinástica tal y como nosotros lo tenemos en la actualidad. Ellos consideraban, por ejemplo, incluso la contabilidad de los años a partir de los propios reinados de los faraones. Es decir, no hablaban, como nosotros hacemos hoy día, del año 2002, por ejemplo, sino que dirían el año tal del reinado del faraón cual. Es una manera diferente de contabilizar el tiempo. Y en algunos de estos papiros, en algunos de estos documentos, como el canon de Turín, la piedra de Palermo, o la tabla cronológica que hay en el templo de Abidos, pues nos han legado diferentes listas reales en donde aparecen los soberanos más importantes de la historia de Egipto. Más o menos comparando unas con otras, se puede completar y extraer de una manera pues todos los reyes que gobernaron este país. Y en la cuarta dinastía, precisamente, uno de los soberanos más importantes era Kefren, supuestamente hijo de Keops, no sabemos todavía, el constructor de la Gran Pirámide, pero la verdad es que fue uno de los soberanos más importantes y, como decíamos antes, aquí se le atribuye la ejecución de la esfinge de la meseta de Giza. Y otra pregunta, Nacho, ¿existe alguna construcción parecida a la esfinge en algún lugar de Egipto? Te digo porque muchas personas indican o ven que en esta meseta está como fuera de lugar la esfinge. Hombre, no, la hay que ser rotunda en el sentido de que la esfinge como tal es única, pero también hay que pensar que hay infinidad de construcciones en Egipto que son también igual de únicas. Por ejemplo, el templo en terrazas de Hatshepsut, no se conoce otro igual en todo Egipto, y el templo de Abu Simbel, el templo de forma de espeos construido en la montaña al sur de Egipto, en Abu Simbel, con Ramsés II. No obstante, aparte de esta singularidad, ello no quita que para que efectivamente nos estemos enfrentando a un bueno, a una construcción única y original, en el sentido de que efectivamente se sale de todo lo que es la norma arquitectónica y la norma escultórica que habían realizado hasta esa época los antiguos, bueno, en la época faraónica, los egipcios de la antigüedad, sí. Hasta tal punto de que construyeron esa escultura gigantesca y no volvieron a hacer ninguna más, o por lo menos no tenemos constancia de la existencia de otras esculturas de un tamaño similar o cercano, quizá. En miniatura sí que hay esfinges. Sí, esfinges, bueno, en miniatura, hay algunas bueno, también de tamaños bastante considerables, 2, 4, 5 metros, ¿no? Pero lo cierto es que no, o sea, de 70 metros por 20 de altura no se conserva ninguna. Y efectivamente, dentro de lo que es el concepto mitológico de la Esfinge, una divinidad vinculada a los cultos solares, como todos los mitos primitivos prehistóricos de África, en muchas de estas culturas precisamente el león desempeñó un papel importante desde el punto de vista de la fertilidad, desde el punto de vista de lo que era la potencia que se quería transmitir a los soberanos, a los reyes. Pues desde ese punto de vista existen numerosas esfinges, sí. En el sentido, como decía antes, de que reflejan un poco lo que es el concepto religioso, mitológico de este símbolo. Si es un león con cabeza de hombre, ¿no? En este sentido se supone que es Kefren lo que representa la esfinge, luego ya lo discutiremos. ¿Por qué se le nombra en femenino? Pues eso quizás habría que preguntárselo a los filólogos, ¿no? Sí. Quizás nosotros conocemos el término, mejor dicho, que nosotros utilizamos, que es esfinge, viene del término griego. No significa en absoluto que la esfinge griega tenga alguna relación con la esfinge egipcia, no tiene en absoluto nada que ver. Pero bueno, fue quizás una de esas coincidencias o casualidades de la historia que algunos filólogos, algunos historiadores relacionaron una con la otra, aunque no efectivamente no tenía nada que ver. Y bueno, una es femenina en el caso de la esfinge griega, sí. Y la esfinge egipcia es masculina, aunque nosotros hoy en la actualidad utilicemos el término femenino. Pero curiosamente, en árabe, el nombre que recibe la esfinge Abu el Hol significa el padre del terror, que ya significa, es por lo menos algo significativo. Por lo menos a los musulmanes les provoca terror, ¿no?, esta figura. Entra dentro de lo que es las tradiciones un poco que enlazan con la cultura faraónica y también con algunas leyendas de la propia Edad Media y de los comienzos de la historia del Egipto musulmán y árabe, ¿no? Hay que pensar que, bueno, todo este tipo de construcciones, de esculturas, de textos, aunque les eran totalmente desconocidos porque no conocían el significado del jeroglífico, pero le llamaba mucho la atención la presencia en su país hace miles de años de una cultura tan extraña, tan totalmente diferente a lo que ellos propugnaban en aquella época y lo siguen haciendo en la actualidad, que es la religión musulmana. Y de alguna manera pues no lo entendían bien, en el sentido de que relacionaban todo lo que era la presencia de este tipo de fenómeno cultural, podríamos decir, lo que era la cultura faraónica, pues relacionándolo, como digo, pues con espíritus, con tradiciones paganas, iconoclastas, etcétera, ¿no? También se ha especulado mucho hace tiempo y últimamente también con que existen subterráneos secretos, incluso grandes cavidades bajo esta esfinge, ¿no?, donde podrían haber tesoros, incluso donde podrían haber guardado toda su sabiduría. ¿Qué hay de cierto en todo esto? En los túneles, en los subterráneos, que incluso dicen que pueden unir la esfinge con las pirámides. Hombre, aquí habrá que matizar varias cosas, porque, por ejemplo, la meseta de Giza, el suelo rocoso, el lecho rocoso de este lugar, al igual que sucede en otras partes de Egipto, ha sido socavado durante miles y miles de años por corrientes subterráneas de agua, ¿no? Uh-huh. Que de forma natural han construido pues pozos, cavidades, cámaras, como queramos entenderlo. Algunas de ellas, lógicamente, fueron reutilizadas en época faraónica para construir algunas tumbas, por ejemplo, algunas de las que se conservan en la meseta de Giza. Luego, a partir de ahí, también ha habido infinidad de tradiciones medievales que han relacionado muy directamente lo que era este tipo de cavidades con la existencia de tesoros ocultos en algunas de estas habitaciones. Y también algunas de estas tradiciones estaban relacionadas mucho más directamente con la figura de la Esfinge de la meseta de Giza, en donde se sabe a ciencia cierta que efectivamente debajo de este león, en la cubeta sobre la que se levanta, existen varias cámaras que se han descubierto, sobre todo en los años 90, realizando para ello diferentes sondeos con aparatos electromagnéticos, pues se han conseguido descubrir la presencia de varias de estas habitaciones, aunque todavía no se han excavado y no se sabe lo que hay en su interior. En este sentido, los investigadores propugnan teorías en ambos sentidos. Unos sí. creen que son cámaras, que son habitaciones construidas efectivamente en época faraónica, y otros, en otros casos, como Robert Sock, defiende que no tienen nada de extraño, que son cavidades naturales que han aparecido ahí, al igual que en otros lugares de la meseta, precisamente por lo que comentaba antes de la actuación a lo largo de miles y miles de años de las corrientes subterráneas de la meseta de Giza. Bien, vamos a ver las pruebas en contra, digamos, a lo que es la atribución a Kefren. Primero, en tu libro mencionas al llamado padre de la historia, Heródoto, que empieza, digamos, a nombrar cosas de lo que es la meseta de Giza que no se han encontrado, incluso se le olvida mencionar la Esfinge, ¿no? Y entonces mencionas que posiblemente este padre de la historia nunca estuvo en la meseta de Giza. Hombre, es bastante llamativo. Sí. Que, y no es que lo diga yo, lo dice, por ejemplo, Plinio. El viejo, Plinio el Viejo, un autor romano, llama precisamente la atención en su Historia Natural que ni Heródoto en el siglo V antes de Cristo, ni Estrabón ni Diodoro en el siglo I y antes de Cristo y uno después de Cristo mencionen en sus textos relativos a Egipto pues la presencia de la Esfinge. Es bastante llamativo, como digo, porque bueno, cuando Plinio lo hace es que ya incluso en esta época tan relativamente tardía, pues la Esfinge, aunque hubiera perdido toda su tradición mitológica y religiosa que había tenido en época faraónica, pero no dejaba de ser un monumento emblemático abanderado de todo el significado mágico-religioso que había tenido toda la meseta de Giza, ¿no? ¿Cómo es posible que Heródoto describa perfectamente lo que son las tres pirámides de la meseta de Giza y no hable en absoluto de la Esfinge? Si realmente estuvo allí, él dice en su texto, en el libro de Euterpe, que es uno de los en el libro segundo, el que recibe el nombre de Euterpe, una de las musas al sí. que él vinculó la historia, pues es curioso que ni la mencione, ¿no? O sea, se ha hablado que posiblemente pudiera haber estado enterrada bajo la arena, sí, y que no la pudiera haber visto, pero no deja de ser llamativo que incluso el sacerdote, el guía que iba con él, que supuestamente le enseñó todos los secretos de la meseta de Giza, ni siquiera se lo mencionara la existencia, aunque estuviera realmente enterrada por la arena. Yo en el libro El guardián de las pirámides planteo otra hipótesis que ya he comentado en otras ocasiones, y es que muy posiblemente Heródoto no visitara lo que es la meseta de Giza, que todos conocemos, sino otra meseta muy parecida que cuadra y encaja mucho mejor en su descripción de las tres pirámides, que es la meseta de Abu Sir, que está a unos 10 kilómetros al sur de Giza y que tiene pirámides de la quinta dinastía de Sahuren, Userre y Neferinskarre, que son tres faraones también importantes del imperio antiguo de Egipto, pero que en este caso, dando la razón a Heródoto, es un lugar que no tiene esfinge y que, como digo, se encaja mejor en lo que es la descripción que hace Heródoto en su segundo libro de la historia. Sí, incluso habla de dibujos en las calzadas que no sí. aparecen en la meseta de Giza. Sí, hombre, seguramente que en la época de Keops, Kefren y Miserinos, cuando ellos levantaron las pirámides que todos conocemos, sus templos, pues sí tenían ese tipo de relieves. Lo que sucede es que es muy difícil creer que Heródoto, cuando visitó este lugar en el siglo V antes de Cristo, pudiera ver estos relieves porque sencillamente ya no estaban ahí. La mayor parte de las piedras habían sido reutilizadas para construir otros templos a lo largo y ancho de Egipto, y por ejemplo se sabe, él identifica una serie de relieves, de figuras en la sí. calzada de Keops, cuando sabemos perfectamente que todas las piedras de la calzada de Keops fueron reutilizadas incluso en época faraónica, en el Imperio Medio, en otras pirámides que hay muy cerquita, unos 100 kilómetros al sur de Giza, que es la necrópolis del Liszt. Ahí están precisamente los relieves en donde podemos ver todavía los nombres de Keops en algunas de estas piedras. Por ello, yo identifico que es imposible que Heródoto pudiera ver esos jeroglíficos, esos relieves. Y otra de las pruebas en contra sería el tema de la erosión, ¿no? Porque la Esfinge estuvo muchos años bajo la arena del desierto, motivo por el cual muchos investigadores pues consideran que no cuadra la erosión con realmente la datación oficial de la misma. Y también, digamos, esta sería el contacto con el aire y también el contacto con el agua que tuvo y que ha quedado grabado en la Esfinge. Hombre, es quizás este dato que acabas de decir, David, lo que más llamó la atención a Robert Schock, el geólogo americano, y que fue lo que le incitó de alguna manera definitiva a acercarse a la meseta de Giza e investigar este caso tan curioso y fascinante. Si efectivamente la Esfinge puede ser datada por medio de circunstancias indirectas, datos indirectos, como decíamos antes, la presencia de templos más o menos identificados con Kefren, o la presencia de la calzada o su pirámide, también relacionadas con Kefren, lo cierto es que no hay ningún dato que pueda datar directamente la Esfinge en la Cuarta Dinastía, ni mucho menos en el reinado de Kefren. Y cuando Robert Schock se acercó a la meseta de Giza, comprobó que la erosión, que a simple vista ofrecía no solamente el cuerpo de la Esfinge, sino la cubeta sobre la que está construida, no cuadraba definitivamente en absoluto con la erosión que podría esperarse que pudo haber tenido en la Cuarta Dinastía, desde la Cuarta Dinastía, desde el 2500 a.C. hasta esta época. Lo normal siempre se había pensado pues que el deterioro de la Esfinge se debía a la erosión eólica, a la erosión producida por el viento. Hay que pensar que los cambios de temperatura son muy bruscos también. En la noche egipcia puede incluso haber diferencias hasta de 20 grados del día a la noche. Y las acanaladuras que presenta el cuerpo del león y las acanaladuras también que se pueden ver en algunas de las paredes de la cubeta, pues no son en absoluto, no están producidas en absoluto por la erosión del viento, sino por la erosión del agua. Y el único momento de la historia de Egipto en la que este león pudo haber recibido precipitaciones que hubieran dejado de forma clara esas acanaladuras, no es en el 2500 a.C., sino 5000 años antes, es decir, una época que se hunde ya totalmente, perdón, en lo que es la protohistoria de la época faraónica, refiriéndonos entonces al 7000, 5000 a.C. Se ha dicho que estos geólogos supuestamente han sido comprados, porque siempre se discute esto y se dice, bueno, otros geólogos dicen otra cosa distinta, a que no es producido por el agua. Yo en medio lo he escuchado. Lo que sucede es que, por ejemplo, en el caso de Robert Schock, él preparó un dossier y un informe bastante importante que él presentó en el Congreso Internacional de Geólogos, celebrado a mediados de los años 90, no recuerdo el año exactamente, en Estados Unidos, y la verdad es que recibió el aplauso de toda la comunidad científica, y los únicos que se mostraron reticentes, mejor dicho, a estas investigaciones, porque lógicamente trastocaba de una manera muy clara la cronología de Egipto. Exacto. Eran los arqueólogos, que en definitiva no tienen ni pajolera idea de geología, que son los menos indicados para decir de qué manera o de qué no manera tiene que erosionarse una piedra, ¿no? En ese sentido, como explica el propio Robert Schock, él no está diciendo en absoluto que la Esfinge fue construida ni por una civilización atlante mítica perdida, ni por extraterrestres, ni por nada parecido. Él únicamente le mandaron a investigar de la Universidad de Boston a la meseta de Giza para saber cuándo, para saber, mejor dicho, a qué se debía la erosión de la Esfinge, y él pues eso, presentó su informe en el que, de una manera rotunda, demostraba que esa erosión no había sido producida a partir del 2500 hasta ahora, sino que efectivamente como mínimo el 5000 a.C. y muy probablemente el 7000, es decir, que estaríamos hablando de una antigüedad de casi 10000 años. O sea, que se rompe totalmente el puzzle. Hombre, no tanto, porque que la Esfinge date de esta fecha no significa tampoco que tengamos mal la cronología del Antiguo Egipto. Es decir, siempre se piensa que a través de los documentos, y la verdad es que son pruebas igual de contundentes, que la historia de Egipto, de la época faraónica como tal, empieza más o menos hacia el 3000-3100 a.C., con la unificación de todo el país, gracias al faraón Menes, y a partir de ahí empieza lo que es la época dinástica, ¿no? Lo que sucedió antes de ese 3100 quizás es lo que habría que retocar. Es decir, la Esfinge, como defiendo en el libro, yo creo que es un monumento prefaraónico, aunque egipcio, obviamente es egipcio, claro. Y es el legado, como queramos entenderlo, de una civilización egipcia, prefaraónica, primitiva, que estuvo en el Valle del Nilo antes de la unificación del país. Se tiene constancia totalmente clara y científica de la existencia de diferentes comunidades, de pueblos, etcétera, que deambulaban por allí. Lo único que hay, el paso que hay que dar es reconocer que estos pueblos no eran tan primitivos como se había pensado hasta ahora, sino que efectivamente tenían una sofisticación desde el punto de vista religioso, mitológico, sí, que les llevó incluso a realizar construcciones de este tipo. Y que muy posiblemente otros monumentos que nosotros relacionamos, achacamos a la cultura faraónica, pues en realidad no sean más que simples monumentos reutilizados en época faraónica y cuyo verdadero origen habría que datar en lo que es la, bueno, pues la época primitiva prefaraónica, podríamos llamar. No, ya se le ha dado que estos pueblos primitivos eran muy incultos para poder hacer una cosa así. Y luego hay otro dato muy desconcertante también, que es lo que nos dice la, a ver si me sale la palabra, arqueoastronomía, que es lo que es la posición del cielo, de las estrellas, y lo que representa la Esfinge, en este sentido. Hombre, la teoría de la Esfinge en relación a algún punto de las estrellas parte sobre todo después de que Robert Bowell descubriera la posible identificación de las tres pirámides de la meseta de Giza con las tres estrellas del cinturón de la constelación de Orión, demostrando de alguna forma que los antiguos egipcios quisieron reconstruir sobre la Tierra el espejo celeste, por así decirlo, el mismo plan que tenían estas tres estrellas en el firmamento. Prolongando un poco, dando un paso adelante en esta hipótesis de trabajo, Robert Bowell luego afirmó, junto con Graham Hancock, el investigador escocés, que la Esfinge también desempeñaba un papel también relacionado con este gigantesco plan astronómico que podríamos ver en algunos monumentos de la meseta de Giza. Y decía que la orientación tan precisa que tiene hacia el este no se debe a nada casual, sino que se debe a que precisamente en el 10.500 a.C., por ese mismo horizonte, al amanecer, se levantaba la constelación de Leo, que según Bowell, lógicamente, tendría una relación muy directa con lo que es la Esfinge, ¿no? Leo, un león, la Esfinge, otro león. ¿Qué sucede? No significa esto en absoluto que la Esfinge fuera construida en el 10.500 a.C., sino que los egipcios lo que pretendieron fue rememorar una época dorada, llamémoslo de alguna forma. La de oro, ¿no? Sí, que por razones hoy desconocidas le quisieron dar esa especial importancia, y al igual que construyeron las pirámides siguiendo ese mismo esquema de la constelación de Orión, pues también hicieron lo mismo con la Esfinge de la meseta de Giza. Sí, algo parecido, ¿no?, a los canteros medievales, un poco tomando el legado. ¿O no tiene mucho que ver? Sí y no. Es decir, se ha observado, por ejemplo, que las catedrales que tienen la advocación de la Madre de Notre Dame, mejor dicho, iba a decir la Magdalena de Notre Dame, en lo que es el norte de Francia, todas ellas podrían reconstruir sobre el terreno la constelación de Virgo. Hay que recordar que la imagen de Virgo, a través de las tradiciones esotéricas y místicas de todos los tiempos, siempre ha estado identificada con la Virgen María, en definitiva, la representación, mejor dicho, la advocación para la que están dedicadas estas grandes catedrales. Esta tradición de los canteros medievales de los siglos XII y XIII, en realidad es una especie de prolongación de todas las tradiciones muy similares astronómicas que ya llevaban a cabo los antiguos egipcios, con construcciones, como hemos dicho antes, de las pirámides. Lo cierto es que las pruebas están ahí. ¿Qué sucede? Pues sucede lo que siempre. Sí. Tenemos pruebas arqueológicas, pero no tenemos pruebas documentales, pruebas textuales, documentos que realmente nos confirmen que estos datos son como nosotros defendemos. Es decir, que efectivamente los antiguos egipcios siguieran el esquema de la constelación de Orión para construir sus pirámides, o que los canteros medievales construyeran las grandes catedrales del románico y del gótico siguiendo el esquema de grandes constelaciones identificadas con los personajes sagrados de lo que es la tradición judeocristiana. Exacto. Y otro dato ya casi ya el último, porque si no intentaríamos ya a más de uno se habrá perdido lo que es el rostro de la esfinge que se ha intentado atribuir al faraón Kefren como ya última medida de cogerse a un clavo ardiendo. Creo que se han hecho investigaciones de que no se parece en nada el rostro a lo que es la estatua hecha en diorita del faraón Kefren, ¿no? Sí, esta es otra de las pruebas circunstanciales que se quiso, bueno, aportar para defender la posibilidad de que la Esfinge fue construida en época de Kefren. Efectivamente, si nosotros hacemos un análisis sistemático de los rasgos de la Esfinge y los comparamos con los rasgos de cualquier escultura del faraón Kefren, vemos que no se parecen en absolutamente nada. Es más, algunos egiptólogos ya en los últimos años, sobre todo Rainer Stadelmann, un alemán, un egiptólogo bastante reconocido, Sí. Demostraba que no tenía que ver nada con la figura de Kefren y que muy posiblemente no perteneciera al reinado de este faraón, sino al de Keops, ya que cuadra mejor todo lo que es la tipología artística del tocado que lleva en la cabeza, la forma de representar los ojos, la boca, etcétera, con la Sí. estatuaria. Con la estatuaria de la época de Keops, que no con la de la época de Kefren. Es quizás, bueno, otra de, como decía antes, una de las pruebas circunstanciales que también se ha ido viniendo abajo y que de alguna forma también demostraría la existencia de este monumento desde época prefaraónica y que luego en la cuarta dinastía, cuando subieron al trono Keops o Kefren, cualquiera de los dos, retocó una escultura anterior, una escultura primitiva, una escultura mucho más antigua, y la adecuó a lo que era el arte de la época de su reinado. Esto quizás también demostraría otro detalle curioso, y es que la desproporción existente entre la cabeza de esta Sí. esfinge y el resto del cuerpo. La cabeza es mucho más pequeña en comparación con el cuerpo, y Con el esto cuerpo, sí. podría explicarse precisamente porque la cabeza fue retocada y el aspecto primitivo se perdió en favor de la reconstrucción del resto de un faraón. Otra cosa que nos ha gustado mucho de tu libro, ya intentaremos saber si hay noticias nuevas y algo que nos aporte claridad, ¿no? A lo que es el misterio eterno que es el Antiguo Egipto. Y bueno, es un poco las anécdotas que cuentas, graciosas, ¿no? De, por ejemplo, de los taxistas allí en Egipto, ¿no? De que tienen una especie, incluso utilizas palabras como glamour, kitsch, hortera, etcétera, etcétera. O sea que parece que intentas, además de informar, o intentas también entretener, ¿no? En el libro. Sí, hombre, lo que se busca un poco con el tipo de trabajo de investigación de literatura que propongo yo es compaginar ambas cosas, ¿no? O sea, no solamente lo que es la información rigurosa de las investigaciones y también presentarlo un poco, pues eso, en primera persona, también para que de alguna forma la persona que lo lee, el lector, pues se imbuya un poco la historia y se sienta un poco protagonista de todo lo que está sucediendo. Incluso ya hacen la conversión en En euros. euros. Sí. Ah, sí, las entradas están todas en euros ya, sí. Ya haces la conversión antes de la aparición de los euros aquí en España. Bueno, pues no sé, utiliza palabras como McDonald's, la calle Keops y cosas así, ¿no? Despeñarse como palabra graciosa, ¿no? Aunque a algunos no le parecería tan gracioso este tipo de palabras. Y bueno, una anécdota muy graciosa que una persona me contó hace poco, me dice, ay, vi, porque aquí en Valencia, por lo menos en algunos lugares, he visto decrecer la montaña de libros tuyos bastante, ¿no? O sea, que parece que va interesando. Es que me contó una persona, ay, vi una persona seria, vestida, bueno, muy bien vestida y eso, y estaba cogiendo un libro de Nacho Ares. Y yo digo, claro, ¿quién va a coger un libro de Nacho Ares? Que tiene que tener el pelo pintado de rojo o ir de... Claro, parece que como un poco te sales de la ortodoxia, ¿no? Digamos, más cerrada, Parece que una persona seria no cogería un libro tuyo. Hombre, hay de todo, hay de Ya, todo me que hizo se mucha puede gracia, ¿no? Dice, oh, vive bien vestido y encima cogió un libro de Nacho Ares. Yo decía, bueno, bien, pues también tiene que, ¿no? Ser leído Para todos por los todo el públicos, mundo, claro, para todo el público. para todo el público, claro. Yo le contesté, ¿qué tenía que tener? ¿Pintado de rojo el pelo o algo para coger un libro y leerlo? Ya, pues no, es lo las anécdotas graciosas que no, a veces parecen, ¿no? Que hay mucha gente también, algo que te comenté, de que empiezan a mirar, ahí no hay mucha fotografía, no me interesa el libro, ¿no? Y cosas así que a veces te sorprende, ¿no? De qué plan tienen algunas personas a la hora de comprar un libro y de informarse. Hombre, yo creo que con el Guardián de las Pirámides no habrá queja, porque fotos todas las en color, ¿eh? Fotografías son en color. Sí, sí. Y la verdad es que el precio del libro es bastante asequible, 2.500 pesetas por un libro de 300, más de, no, sí, 300 páginas y un montón de de fotografías en color, pues la verdad es que, bueno, no está mal que lo diga yo, ¿no? Pero creo que está muy bien. Bueno, pues ya te hemos dado muchísima publicidad, y nada, nuevos proyectos, has dicho otra traducción, vas a hacer, también vas a escribir otros libros. Sí, con la editorial EDAF sale, bueno, un encargo que ya que me hicieron hace más de un año. Un bolsillo, ¿no? Sí, la edición de bolsillo de en la colección Al Límite. Va a salir un libro que se va a titular precisamente Egipto al Límite, pues dentro de un par de meses como mucho. Y luego ya el siguiente proyecto es para, bueno, finales de año, aprovechando y haciendo coincidir con lo que es el 80 aniversario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, pues una monografía precisamente dedicada a la figura de Tutankamón, del descubrimiento de su tumba, la historia de la arqueología de este reinado, y la verdad es que es un trabajo que me apetece muchísimo hacer, porque precisamente con el reinado de Tutankamón fue cuando tenía 13 años, cuando me introduje en todo lo que es el mundo de la egiptología. Además, ha dicho tantas cosas de Tutankamón, que también es bueno también centrar un poco su historia, ¿no? Sí, es quizás uno de los faraones más conocidos de la historia de Egipto, ¿no? Aunque precisamente desde el punto de vista histórico tuvo muy poca importancia, porque apenas duró su reinado 10 años y fue una especie de marioneta, de una especie de soberano de tránsito, sí, de una época a otra, y como digo, desde el punto de vista histórico la importancia fue casi nula, pero ha pasado a la fama, al libro de letras de oro de la egiptología, precisamente porque su tumba apareció intacta en el año 1922 y se conservan prácticamente todos los tesoros aparecidos allí, ¿no? Toda la famosísima máscara de oro, todos los sarcófagos de oro, la verdad es que infinidad de obras de arte que se han convertido en auténticos baluartes de la historia del arte de la época faraónica. Pues nada, Nacho, te damos las gracias por haber estado hoy con nosotros presentando tu último libro, El Guardián de las Pirámides, y esperamos que muchas personas, pues, a comprarlo, descubran este mundo mágico que es el mundo de Egipto. Bueno, pues muchas gracias a vosotros, ya sabéis que podéis contar conmigo para lo que dispongáis. Y nada, lo mismo de mi parte, por habernos atendido, habernos soportado durante no sé cuántos minutos ya. Y la verdad es que, pues nada, siempre te agradecemos que estés ahí al otro lado del teléfono. Y nada, ya volvemos a hablar en otra ocasión. De acuerdo, vale, venga, de acuerdo, vamos. Hasta luego, saludos, un abrazo. Saludos.